Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a todas y todos los que nos escuchan. Esta es la primera emisión de La Banda Sonora. Estaremos transmitiendo todos los jueves de 9 a 11 por esta su página www.reggaeambulante.org. Esta banda, pues es una banda bastante nutrida. A ver, que se escuche la bulla de todos los que estamos aquí. Ok, ya estamos, cabina llena. Muy bien, y pues este primer programa, primera emisión, programa número uno de La Banda Sonora, queremos dedicárselo totalmente a nuestros carnales, los del Reggae Ambulante. Ese colectivo que empezó a trabajar en 2007, aquí en Ciudad Monstruo. Pues vamos a ver qué es lo que saben aquí nuestros bandos sonoras. ¿Qué es lo que saben de del Reggae Ambulante? Pues vamos a ver, compañeros, compañeras, ¿qué pueden decirnos del Reggae Ambulante? Bueno, yo como tal, a dedicarse justamente cursos de programa. Bueno, concentrándose también en cuestiones de hacer una relaciones entre la comunidad, ser más cercanos, tener un poco de mayor independencia para cualquier proyecto, y poder terminaron generando un programa autosustentable de alguna manera, donde ellos son los que generan sus proyectos. Si bien tienen apoyos, ellos han tenido las ideas, y ha sido un trabajo muy duro que han realizado durante, tengo la idea de 3 años, pero seguramente son más los que ya llevan generando y teniendo este impulso por no depender de cualquier otro medio, y buscar formas y alternativas de generar tanto comunidad como recursos para tener una convivencia mucho, mucho más agradable, mucho más nutrida con cualquier otra, en general, con todas las personas. Ahí está, ¿no? Entonces, buscar los recursos, siempre es un problema el recurso si queremos hacer algo, ¿no? Está por ahí pues ir a pedirle a la delegación algún programa de gobierno, pero pues muchas veces lo hacemos con nuestros propios recursos, y es el caso de estos compadres. Entonces, ellos, su actividad, si ustedes pueden checar, chéquenla ahí, www.reggaeambulante.org, gira alrededor de 4 como espacios de acción. El primero es el Sonidero Sin Fronteras. En la opinión personal de este colectivo, pues creo que fue para lo primero que nosotros nos empezamos a compartir trabajo con ellos, es llevar la música y otro tipo de convivencia a la periferia de Ciudad Monstruo, ¿no? Entonces, ¿cuántas fiestas, no? Incontables ya son. Nos vienen varias a la mente, varios de aquí, pues estuvimos chambeándole en 2 o 3 fiestitas. Entonces, no sé si alguien se acuerde de una. Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho creo que fue la última fiesta donde le caímos. Fue, creo, son una especie de sound system, ¿no? ¿No? Bueno, y pues bueno, fue... Sí, pues son otro coto. Ah, ya hasta me puse yo solito nervioso. Sí, bueno, pues es de las últimas fiestas o de los últimos cotos que tuvimos con estos compas igual. Y pues bueno, también ahí fue pues también donde tuve un poco más de contacto aquí con el colectivo del Reggae Ambulante. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Hey, carnales, buenas noches. Yo tengo entendido que los compas de Ambulantes empezaron este proyecto también por la falta de espacios que había en aquel tiempo para escuchar la música que les latía, ¿no? Y así es como también empieza parte de su proyecto. Y ahora con los song que arman, ya es como, ya no es tan la onda comercial, ¿no? Ellos fueron la alternativa, un espacio que realmente crearon para el gusto de muchos de nosotros, sin ir a un lugar tan comercial, ¿no? Como es el, y lo voy a mencionar, el Cultural Roots. A partir de ahí es donde nace la historia de estos compas, de los ambulantes. Ya después a lo mejor ellos con más calma nos van a comentar el por qué dejaron de ir al Cultural Roots y se creó el sonidero. Pues creo que varios le hemos caído a lugares del centro donde la actitud de la gente que lleva a cabo los eventos ahí no siempre es la mejor. Sí, bueno, estamos de acuerdo que deben de tener un protocolo de seguridad, pero muchas veces abusan y pues según mucha hermandad rasta, pero pues luego desde la puerta empiezas a sentir la discriminación, ¿no? Y bueno, si ya te dejaron entrar todavía en el interior del lugar, pues puede haber algún motivo, a lo mejor estás disfrutando la música y se genera alguna bronca y sin, pues no sé, sin deberla ni temerla, te sacan, te tratan como si fueras delincuente. Entonces, pues en ese tiempo, no sé, 2007, no había muchos espacios de la cultura reggae, teníamos que ir allá al centro. Entonces nace esta inquietud del reggae ambulante por llevar esta música, no para que la banda vaya a un lugar a escucharla, mejor llevar la música a todos esos lugares donde pues sufren algún tipo de marginalidad. Entonces ahorita, bueno, muchas fiestas son las que vienen a la mente. Por ahí tenemos un gran recuerdo de la Quiñonera en Coyoacán, también allá con el Botas en Zapotitlán, donde estuvo el Within Dub. ¿Cómo olvidar ese festival que estuvo alojado ahí a un costado de la pista de canotaje? Que bueno, estos toquines duran hasta el otro día, pero no nada más es pura música, siempre hay talleres, hay graffiti. Este que les platico de que estuvo ahí al lado de la pista de canotaje, bueno, pues vino la banda Mije de Sonora y vinieron personas de la comunidad wixárika a expresar su palabra, esa problemática que ahorita estamos sufriendo o que nunca hemos dejado de sufrir, de grandes empresas que quieren apoderarse de los de las tierras, ¿no? Entonces en ese entonces era el Cerro del Quemado, Wirikuta. Entonces llegaron y bueno, este fue un foro que no nada más fue la fiesta, hubo varias actividades en los siguientes días. Hubo por ahí una rodada que estuvo a cargo ahí el Barrio Conciencia. También hubo una jornada cultural en la universidad de ahí de Texonco, la UACM. Entonces es muchas actividades es en lo que encierra este Sonidero Sin Fronteras. Otro de los círculos es el viaje sonidero. ¿Quién no conoce el viaje sonidero? Préndanse, ya son las 9. No encuentro a la estación. Entonces el viaje sonidero es el programa que desde hace 3 años está sonando por esta misma página. Entonces, algunos que no sé si nos quieran decir algo, compañeros del viaje sonidero. Sí, pues buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, como bien presentación la comadrita del reggae ambulante. Pues sí, justamente, perdón, del viaje sonidero, mira, me estoy confundiendo. Justamente hablando de radios comunitarias, pues tenemos al Viaje Sonidero, que como bien mencionas, lleva ya 3 años sonando a través de internet. 3 años que varios de ellos nos ha tocado compartir y hemos aprendido mucho. La verdad es una gran experiencia cada vez que podemos acudir a su cabina, que por lo demás están estrenando una nueva sede. Y sí, como decías hace ratito, la idea es como utilizar la música, pero no solamente en un sentido comercial, en realidad no es en sentido comercial, sino la música como un elemento que pueda generar conciencia, que pueda generar posturas diferentes ante la forma social en que nos organizamos, ¿no? Todos los eventos, me parece que ha hecho el reggae ambulante, van en el sentido de, a través de la música, principalmente el reggae, pero también sonidos afrocaribeños, pues no sé, lograr juntar un grupo que, aparte de pasarla muy bien, como bien mencionas en la Quiñonera, ¿quién no recuerda al Panda Dub? Yo recuerdo esa fiesta, todo el mundo gritando, todo el mundo pasándola bien chévere, pero al mismo tiempo generar lazos de trabajo, lazos de fraternidad, una comunidad alrededor de la música. Y creo que el viaje sonidero en parte es eso. Podemos escuchar canciones que para nada vas a encontrar en la radio comercial, ni siquiera en el YouTube, ¿no? Son canciones que, como bien comentaba el compa de Viaje Sonidero, pues no son tan fáciles de conseguir porque son proyectos musicales independientes, ¿no? Autónomos, en donde los mismos compositores, las mismas productoras, pues ponen a la disposición, incluso muchas veces gratis, su material, o pidiendo una cooperación, que realmente estamos hablando de un euro todo un disco de 7, 10 tracks, pues es una ganga, ¿no? Además, música en buena calidad y que, bueno, pues no la podemos escuchar en cualquier lugar. Entonces, pues nos tocó estar como Barrio Conciencia en el aniversario, en el tercer aniversario del Viaje Sonidero, y pues bueno, desde ahí creo que se viene gestando esta semillita que ahorita es la banda sonora. Ok, pues ahí está, vámonos con una rolita. No se vaya, seguimos hablando de nuestros carnales, el Rey Ambulante, quienes han sembrado esta semilla sonora. Vámonos con esta rolita dedicada totalmente para ese dúo dinámico. Por ti trasnocho y madrugo, por ti yo me acuesto tarde, por ti trasnocho y madrugo, por ti yo me acuesto tarde. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Salvo Rubanes. Oh, libertad, divina libertad. Pues ya regresamos, ya estamos aquí en esta primera emisión de la banda sonora, todos los jueves de 9 a 11 por esta www.reggaeambulante.org. 9 de la noche, por cierto, en la mañana, ¿no? Apague la tele. Bueno, pues seguimos con esta chamba que hacen los compañeros del Reggae Ambulante. Ya mencionamos lo que es el Sonidero Sin Fronteras, a grandes rasgos, el Viaje Sonidero, no se lo pierda, todos los lunes, préndete. Ahora vamos a hablar un poquito de la ciclocultura. Cada vez más, en los últimos tiempos, hemos estado viendo que proliferan grupos ciclistas, vemos más ciclistas en la calle, ya estamos ganando ahí un poco de participación a nivel legislativo, pero bueno, esto es ahorita. Hace 5 o 6 años, pues todavía era muy difícil reclamar un lugar por medio de la bicicleta, para divertirnos o para hacer solo ejercicio, no solo para eso, sino también para transportarnos y contribuir un poquito en esta problemática de movilidad que sufrimos aquí en Ciudad Monstruo. Entonces, échele un ojo ahí a la página. En cuanto a ciclocultura, bueno, pues nuestros carnales del Rey Ambulante, por ahí empezamos con un Critical Mass, que todos los viernes de fin de mes nos juntábamos ahí en CU en las islas y salíamos con diferentes dinámicas, tomar un carril, no hacemos tráfico, somos parte del tráfico. También está por ahí las bicimáquinas. Estas bicimáquinas que hacen el trabajo por medio de la fuerza del pedal. Por ahí, si no lo han visto, el power pedal, que tienen una radiobocina que funciona con energía limpia, únicamente con la fuerza de tus piernas. Entonces, no sé si alguien más, compañeros, quiera comentar algo de esta ciclocultura que llevan a cabo nuestros carnales del Rey Ambulante. Que se va generando de alguna forma con un proyecto que avanza entre amigos, después termina siendo un proyecto entre muchos más amigos y con un objetivo en común. De alguna forma, lo que he logrado experimentar, yo no he ido, me parece que he ido a 2 rodadas con ellos, cuando era Critical Mass, y últimamente solo me dio un paseo con ustedes, pero lo que me parece muy impactante es lo rápido que prolifera la amistad entre personas que se juntan con una misma característica o una cuestión en común. En este caso, las bicicletas. Te puedes encontrar a alguien en el semáforo y termina siendo si no un amigo, al menos una persona con la que no te tienes que pelear en las vialidades. Terminas a lo mejor acompañándote con esa persona, recorriendo 1, 2, 3, 4 cuadras, dependiendo el camino en común. Y es justamente lo que he visto en esta cuestión cuando era Critical Mass, que se juntaban, era el entusiasmo de liberar la agenda para estar con los amigos, para ir a rodar, para tomar un carril y para decir de alguna forma, estamos aquí, somos parte del viaje, como dice el pregón, no somos tráfico. Somos también parte de la vialidad, tenemos de hecho por reglamento un carril, y de alguna forma esta dinámica en conjunto, pues lo que ayuda es a que los demás que también utilizan las vías, sean motos, sean peatones, sean automovilistas, volteen a ver al ciclista y digan, eso también existe. Y yo creo que lo más importante es decir que arriba de ese proyecto y de cualquier otro proyecto siempre hay una persona, no van rodando solos automóviles, no van rodando solo los cascos de las motocicletas, sino que esos vehículos están siendo llevados por una persona que tiene las mismas características que tú, arriba y abajo de la bicicleta, arriba de los automóviles, y que a final de cuentas todos terminamos siendo peatones y pues buscando convivir en paz y de manera agradable, porque parece realmente una batalla campal en cuanto sales de tu casa. Es como si voy a ver con cuántos me puedo ver feo el día de hoy, cuando lo que he visto en estas dinámicas es que cuando te volteas a ver a los ojos con otra persona, te descubres a ti mismo, y por supuesto que no es bueno dañarte a ti mismo, entonces por lo tanto cuidas a la otra persona. Sí, pues justo recordando, haciendo memoria de aquellos buenos Critical Mass, de ya tiene un buen rato, como bien mencionas, también recordaba una exposición que se hizo, Tejiendo Sueños sobre 2 ruedas, que justo fue al Faro Tláhuac, ¿no? Salimos en caravana y, bueno, los compas del Reggae Ambulante hicieron una exposición acerca sobre, no sé, sobre diferentes momentos, diferentes personas utilizando la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Fueron grandes imágenes y la idea era justo eso, ¿no? Motivarnos a utilizar vehículos no motorizados. Recuerdo una muy buena consigna: quema carbohidratos, no hidrocarburos. Porque justo se trata de eso, ¿no? De aportar algo a nuestro país, a nuestro mundo. Podemos dejar el auto por ahí, dejar el micro, y ¿por qué no? Si son 5 o 10 kilómetros y vamos a las tortillas, pues podemos hacerlo en bici, ¿no? Podemos ir generando, como bien comentaba mi compañera, lazos de fraternidad, de comunidad entre los que andamos en roduedas, ¿no? También recordaba el proyecto de bicimáquinas para la sierra, que me parece ya había comentado acá nuestro compa el pregón. Sí, que ese ya entraría ahí en tema de comunidad, aunque pues la base es la bici, ¿no? Claro, es apoyar a comunidades a través de la bici. Entonces, bueno, ese lo voy a dejar por ahí pendiente. Pero sí, realmente la idea sería, pues no sé, lograr generar diferentes formas de vivir la ciudad a través de diferentes formas de movilizarnos, ¿no? En este contexto donde la contaminación está al 100%, pues el regambulante también ha motivado en estos 9 años, ya 9 años, pues a utilizar maneras distintas de movernos, ¿no? Por esta ciudad monstruo. Entonces, pues no sé, alguien ahí que haya... Sí, también cómo olvidar, nuestros carnales se sumaron a estos cursos libres de verano, que ya van a cumplir su 7º año, por cierto. Se sumaron con un curso interactivo práctico de movilidad para los niños, ¿no? El ciclismo básico urbano. Entonces, por ahí dieron un taller ahí en los juegos, y después se los llevaron a todos, y estos chicos ya son ciclistas, conocen las indicaciones básicas, cómo trasladarse en la calle, de cuidarse de los coches, y bueno, también han estado ahí sonorizando los congresos ciclistas, también ahí en la Casa del Pueblo con los bicitecas. Entonces, yo creo que las acciones son demasiadas, se nos escapan, pero cheque la página, ahí está toda la chamba. También están en el Face, presentes en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, y bueno, vamos con otra, con el último, que no por eso el más importante, hacer comunidad, ¿no? Un último punto, ¿no? Es hacer comunidad. Bueno, el trabajo de nuestros compañeros también se desplaza hasta los barrios, colonias, aquellos lugares, y se organizan estos festivales, y claro que sí se genera comunidad. Son lazos de cooperación para generar estos festivales con una alternativa cultural que, bueno, nosotros los mexicanos tenemos muy pocas, ¿no? Tenemos la cultura del comprar, y si no vamos a una plaza, pues ya no hay cultura. O si no vamos a consumir algo, que vamos por un café, que vamos por una chela, todo está alrededor del consumo. Entonces, estos festivales salen un poquito de esto, o yo diría un mucho, porque, bueno, están construidos en el barrio, con el barrio y para el barrio. Recordamos en el pasado Festival Multicultural que quedó un bonito graffiti ahí en la plaza cerca de Tláhuac y Tasqueña. Quedó muy padre, si pueden ahí, cuando puedan pasar, véanlo, admírenlo. Y bueno, pues yo creo que en esto está las bicis, ¿no? Bicis para la sierra. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues con la mecánica del pedal hacen varias funciones. Creo que ahí hay un desgranador de maíz muy... muy útil para esta comunidad de San Andrés Cuamatla, en Guadalajara, Jalisco, que, bueno, pues sean parte de los huicholes. Entonces se hacen las máquinas aquí y, bueno, se llevan allá y se lleva con... Ajá, también ahí, ¿no? Lo del generador de energía, que fue con el barrio en bici. Ahí estuvimos en la Casa de Paz, por ahí saludos, muchos saludos a todos los que nos están escuchando ahorita o después, a Casa de Paz Tepito, ahí en Culhua, estuvo el bicigenerador, las máquinas, creo que ya es su tercera edición, que van a llevar más. Entonces, por medio de todos estos programas, nuestros compañeros generan su trabajo y recordamos los, pues como los cuatro puntos que donde ellos trabajan. El Sonidero Sin Fronteras, que es llevar cultura, música a todos los barrios de la periferia de Ciudad Monstruo. El Viaje Sonidero, un ejercicio de comunicación radiofónica por medio de internet, donde cada lunes están nuestros compañeros con otros más compartiéndonos varias experiencias, noticias, recomendaciones, cosas de la bici. La ciclocultura, que pegue mucho, vámonos todos en bici, vámonos rodando con el reggae ambulante y comunidad. Entonces, vámonos con esta rolita. Ah, por cierto, se nos olvidaba, se están cumpliendo los 9 años del reggae ambulante. Es la danza de los 9 ciclos que va, bueno, ya tuvo 2 celebraciones. Por ahí estuvo con el barrio en bici, una rodada bien coqueta por los barrios de Culhuacán, el power pedal ahí en la casa Global Unity ahí en Culhuacán. Y bueno, el 30 de abril nos esperan ahí en el Xochicalin Teotl. Búsquenle en el Face, Xochicalin Teotl. Está atrás de la Deportiva de Xochimilco, en la calle Presa. Entonces ahí se va a hacer esta celebración de 9 años. Va a haber talleres, un tequio previo, temazcal, artesanías huicholes, un sound system. Va a estar bien padre. Entonces, si puede, cáigale, cheque las páginas de Reggae Ambulante, Xochicalin Teotl. Y vámonos con esta rolita, igualmente dedicada para nuestros compañeros Los Cojolites, con Sembrando Flores. Gracias por sembrar esta radio. bueno, pues regresamos acá con esta banda sonora en nuestra primera transmisión, ¿no? Pasándola súper chévere acá, con todos los nervios, pero con hartas ganas de poder comunicarnos con la comunidad que está aquí cercana y con la comunidad de todo el mundo, ¿no? La idea es que los micrófonos están abiertos, para todos. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca del proyecto del que surge esta banda sonora, ¿no? Del Barrio Conciencia. Ese proyecto que ya estamos por cumplir 7 años, ya 7 años de trabajo. Se dicen fácil, pero aquí habemos varios que podemos atestiguar que nada de eso. Son largos, es pesado, pero también es bien gustoso, ¿no? La verdad es que la hemos pasado muy bien. Y bueno, pues antes de pasar a lo mero bueno, de a que nos cuenten alguna experiencia, o junto con una experiencia, pues no sé, los que estamos acá, que hemos participado en el Barrio Conciencia, algunos que no están ahorita, otros que ya partieron, y yo me imagino que muchos otros que están por venir, pues nos pueden contar, las comadres y los compadres aquí presentes, qué es el Barrio Conciencia, cuál es el objetivo, y pues por ahí que nos echen alguna historia, ¿no? Una buena experiencia que hayan tenido por allá en el barrio. A ver, venga. Sale, ¿quién dijo yo? Yo. Hola, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas? Gracias por escucharnos. Mi nombre es Karen, espero que ya sepan quién soy. Bueno, pues yo mi primera experiencia con Barrio Conciencia fue una vez que Carlos me invitó a bailar con todos ustedes. Bueno, con todos los del barrio. Sí me gustó. Nuestra maestra Vivi, que por ahí anda, sí, nos enseñó muy bien el baile y todo. Y sí, la verdad, sí me gustó. Después tuve participación con ellos en Navidad. Hicimos una pastorela, que también nos quedó muy bien. Y el 8 de marzo, que hicimos algo sobre la mujer. Pero pues sí, me agradó. ¿Sí? Sí, me agradó, cierto. Convivir con ustedes. Justo nuestra compañera Karen es como de las que vienen dando fuerte, ¿no? Iniciando. Sí, soy nueva. Nueva, pero pues ya ha participado varios. Así que ya no es tan sí, nueva. Sí, ya no tan nueva. ¿No? Entonces, muchas gracias, Karen. Pues sí, este proyecto es de varios, ¿no? Pues, bueno, yo lo primero que recuerdo es haber estado en mi cuarto y escuchar las voces de Willy, de Paco, de mi hermano, hablando justamente en el patio. Digamos que mi ventana da al patio y de repente los escuchaba. Oye, ¿ya conseguiste mantas? Oye, no sé qué. Oye, ¿qué tal este stencil? Oye, no sé qué. Y de repente oí un grito que decía, Sandy. Me asomé y me dijeron, oye, vamos a hacer un proyecto de un curso de verano. ¿Quieres participar? Y pues bueno, entre que sí, entre que no, yo sin saber en lo que me metía, yo dije que sí. Y bueno, ¿qué te parece si das clases de karate? Yo llevaba algunos años practicando y dije, bueno, pues sí, porque eso no creo que sea una mala idea. Y recuerdo la primera advertencia que me hicieron. Oye, nada más que no vamos a cobrar, ¿eh? Hasta ese momento se me ocurrió que había un precio de por medio. Y por supuesto que entre amigos seguimos con el proyecto. Y ellos continuaron y empezaron a organizar este curso de verano que era de las mañanas a la tarde. Y bueno, yo por diversas razones lo que hice fue programar las clases de karate para en la tarde. Entonces, después de que los niños comían, iban a tomar clases de karate. Y para mí fue una experiencia completamente diferente porque bueno, si les mencioné que estaba en mi cuarto es porque yo siempre me la paso en mi cuarto y fue ese momento de conocer a los niños de la comunidad y a los niños del barrio con los que yo nunca había tenido contacto y de pronto me encontraba jugando con ellos, riéndome con ellos, corriendo con ellos, haciendo ejercicio, tratando de mostrarles lo mejor y definitivamente el pago que me dieron fue inigualable porque era sus risas, era su atención, era su diversión en pues en esta temporada de verano en la que los niños estaban de vacaciones. Entonces, para mí fue un proyecto maravilloso que incluía, entre otras cosas, hacer figuras con papel. Tenían también, creo que obras de teatro, tenían taller de dibujo. Entonces, yo recuerdo con mucho agrado la vez que los escuché por primera vez desde el patio de la casa, y ver ahora que ya tienen mucha más organización, muchas más actividades. Bueno, 2, 3, 4, pero pues algo, seguramente algo se ha aprendido dentro de todo el caos que alguna vez se formó. Y bueno, para mí es un proyecto que valoro mucho por lo que significa, por lo que le ha dado a la comunidad y por el crecimiento que, por sobre todas las cosas, hemos tenido de la retroalimentación de quienes han participado. ¿Quién no recuerda esas históricas clases de karate, ¿no? Varios niños aún las piden, cabe mencionar. Y pues sí, justo el Barrio Conciencia es un proyecto para la comunidad, hecho por la banda que somos de la comunidad, ¿no? No somos profesionales, sin embargo, todos tenemos algo que enseñar y algo que compartir. Yo creo que ese es uno de los ejes primordiales que han guiado al Barrio Conciencia durante estos 7 años. Y la idea de que no para todo necesitamos dinero, ¿no? Podemos compartir lo que sabemos sin que haya necesidad de poner en medio algo de dinero. Pero aquí hay mucha gente que ha participado. Sí, aquí todos han estado de alguna u otra forma en el barrio. Entonces, también, ¿por qué no? Queremos invitar a todos los que nos están escuchando a que nos pongan ahí su mejor experiencia o la peor, ahí en la página del Facebook, del Barrio Conciencia. El Facebook ahí nos jugó una mala pasada, como a varios, porque el proyecto es conciencia, ¿no? Un barrio que haga conciencia. Pero el Facebook sabe lo pesada que es esa palabra de hacer conciencia, entonces nos la separó y nos puso Barrio Conciencia. Pero también, como no, ha habido mucha ciencia. Entonces, invitamos a todos a que nos escriban su mejor o peor experiencia ahí en Facebook, Barrio Conciencia. Y bueno, pues aquí nada más ha hablado la maestra de karate, que por cierto, ya los niños la están pidiendo, a ver si está de regreso con nosotros. Pero alguien más, a ver, todos aquí hemos estado de alguna u otra forma apoyando los proyectos del barrio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde nos estén escuchando. Mi nombre es Carlos, saludos a Querétaro, saludos al defectuoso o esta ciudad monstruo que cambió su nombre y ahora somos CDMX, jeje. Y bueno, regresando a lo que es el Barrio Conciencia, pues he tenido el gusto de compartir con ellos, los he visto crecer. Ha sido muy grato ver cómo han ido avanzando poco a poco con sus diferentes actividades, cómo esta convivencia y estos lazos de hermandad también han ido creciendo y se han tejido lazos hacia otras comunidades, hacia otros colectivos, y un ejemplo es el reggae ambulante y nuestros compas del Viaje Sonidero. La primera vez que tuve yo la oportunidad de estar con ellos fue cuando participé en un viaje a la estación de bomberos, llevar a todos los niños y irles tomando fotografía, porque los estábamos apoyando en ese sentido, llevar como una documentación visual de ese recorrido a la estación de bomberos y ver a todos los niños cómo se emocionan, cómo en algún momento ellos dicen en un futuro yo quiero ser un bombero, ¿no? Y verlos como unos héroes. Participar en las pastorelas con ellos y alegrar, ¿no?, a la comunidad, al barrio en general, hacer un poco que se olviden de toda su trajín, de la vida diaria, de sus problemas, y darnos un poco de distracción, diversión, y a la vez concientizar a la comunidad de su entorno, porque finalmente estas pastorelas tienen un sentido, ¿no? Y llevan su mensaje. Y pues muchas otras actividades que se han hecho con ellos, con el afán de que crezcamos comunidad y sembrar una semillita que salga desde este barrio y crezca, y en un futuro estas generaciones a las que se les dan esas cursos de verano, pues fructifique, ¿no? Y creamos mejores ciudadanos y mejores personas. Hola, carnales, buenas noches. Yo soy Mari Rayo, estrenando nuevo apodo. Ahora soy Mari Pulques. Ya después les cuento por qué. Pues para mí ser parte del Barrio Conciencia es, pues antes que nada, es un honor. He aprendido demasiado de todos estos carnales, de los chavitos, de todos los eventos que ha habido. Apenas hace unos meses me dieron el chance de estar en el evento del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, participar con todos ellos ha sido realmente una experiencia bien agradable, a pesar de que en los cursos de verano no se cobra absolutamente nada. No hay mejor paga que la sonrisa de los chavitos. Es verdad lo que comentaba aquí la maestra de karate, tú aprendes más de ellos que ellos de ti. Y bueno, ver a los niños de ahí, de tu colonia, del barrio, que te saluden y te griten, y digo, ha sido muy muy chido. También todos los viajes que hemos emprendido con ellos, las visitas, todo eso realmente te regala una satisfacción al alma bien bien grande. Y ser parte de este colectivo para mí ha sido ahora sí que una experiencia bien bien grata. Y pues vamos por más, ¿no? Este es el comienzo. Para nosotros es un otro pasito de algo que a lo mejor y después va a ser algo muy, muy grande. Buenas noches, Banda Sonora, ¿cómo están? Mi nombre es Emma Rayo. Pues, ¿qué les puedo decir? De estos ya 6 años con Barrio Conciencia, efectivamente, como lo dicen acá nuestras compañeras, la mejor experiencia que yo he tenido a lo largo de este tiempo, pues es sin duda los niños. Es el mejor pago, la sonrisa, la satisfacción de que les estás apoyando, no nada más a los pequeños, sino también a los papás. Las mejores experiencias, el baile, es cuando más adrenalina se da. Los viajes que se han hecho y todas las actividades realizadas para bien de los niños. Esperamos seguir pues otro año más, que ya es pronto, ya no es, está muy lejos de que se vuelva a realizar. Y bueno, pues la Banda Sonora, como siempre, apoyando. Y bueno, esperemos tener más gente, ¿no? En este 7º año para Barrio Conciencia, pues por ahí, cosas que nos quieran comentar, platicar. No sé si sea muy tarde ya para también los pequeños que participan en Barrio Conciencia, pero si nos pueden escribir qué les gustaría también este año que pudiéramos trabajar con ellos. Por ahí alguien más que quiera alguna otra experiencia. A ver, Banda Sonora, ¿alguien más? Bien, bien, de nuevo igualmente que los compas que estamos aquí presentes, buena noche, buen día, buena tarde. Soy el compatín, compatintán. No, soy el compatín. Y bueno, pues igual, pues ya llevo un buen rato de convivir aquí con los compas. Pues hay muchas experiencias, o ahora sí que las pocas veces que he contribuido aquí con el Barrio Conciencia, pues he tratado de compartir parte de lo que yo de lo que sea de aquí de Culhuacán, de San Francisco Culhuacán, sus barrios. ¿Qué otra? Me acuerdo mucho de la vez que fuimos al Cerro de la Estrella, o bueno, que fuimos a dar un volteón ahí con todos los chavitos. Estuvo bastante suave para salir a dar el volteón. Y pues bueno, tuve esta oportunidad de me invitó aquí el compa el pregón. Fuimos a dar un volteón ahí al Cerro de la Estrella, y pues bueno, sobre todo que los chavitos tuvieran una perspectiva de la ciudad, desde ese punto del Cerro de la Estrella, donde pues te imaginas lo que era hace muchos, muchos años, ¿no? te puedes imaginar de todo ese toda esa panorámica de la Ciudad de México desde el Cerro de la Estrella. Y pues bueno, esa vez yo les compartí esa parte o por parte que lo que yo sé es por parte de los de la abuelita, bueno, de mi abuelita, traté de compartir y pues sobre todo tuve esa satisfacción de que los chavitos, no, ay, qué chido y todo el rollo igual, y pues mucha banda igual que ese día también le cayó y estuvo ahí también pues compartiendo parte de lo que ellos también saben, igual también los compas del Rey Ambulante, también estos compas también pues saben muchas cosas, igual saben mucho de de aquí de lo que es de aquí del pueblo, del barrio, pues ahora sí que son parte de las convivencias que yo he tenido, de las experiencias que he tenido aquí con todos ustedes. Es un gusto y sobre todo pues larga vida aquí a esta radio independiente, sobre todo una larga vida igual. Paso los micrófonos a ver quién más. Otra cosa de las que recuerdo es de pronto escuchar un silencio nocturno, como cualquier otro silencio, y de repente escuchar al fondo un montón de gritos que decían ¡ay! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ah! Imagínense eso, aproximadamente unas 20, 30 casas hacia allá, y de repente el mismo silencio de la noche. Y de pronto otra vez ¡sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ah! Hasta que, bueno, tras varios intentos y tras varias repeticiones de aproximadamente la misma dinámica, se escucha un estruendo enorme con todo el entusiasmo que pueden tener los niños que están reunidos en un campamento nocturno, que se van a quedar a dormir en este espacio que utiliza justamente Barrio Conciencia para reunir a los niños, y de repente todos gritan. ¿Por qué? Porque su globo de Cantoña ya se estaba elevando, ya se estaba subiendo, y entonces ya estaba iluminando la noche con toda la ilusión y con todo el entusiasmo de estos niños. Y otra anécdota es que podría empezar a cantar la canción del barril de bananas, que no sé si ustedes lo recuerden, de y manini banana, ricos plátanos tengo yo. Ricos plátanos tengo yo. ¿Por qué? Porque los maestros, en este caso las personas que me están acompañando en este espacio, sí, señoras y señores, también bailan y también se presentan y preparan un baile que sea agradable para los niños, justamente también para retribuirles de alguna manera todo el entusiasmo y el gusto que les han compartido en este curso de verano. Bueno, pues ahí están ya muchas experiencias. Escríbanos ahí a la página del Barrio Conciencia, su mejor experiencia o la peor también. Y bueno, pues Barrio Conciencia nace de una necesidad de generar comunidad, comunidad de nuestro barrio, y empezamos trabajando con niños, porque luego a los adultos nos incluimos, es bien difícil que corrijamos, pero podemos iniciar una nueva cultura del espacio público dentro de donde vivimos. Así nació el Barrio Conciencia, pero bueno, fue ampliando sus horizontes. También ya trabajamos ahí con las personas adultas que están dispuestas a apoyarnos, a generar lazos, redes, a traer a los niños una mejor opción de esparcimiento. Y bueno, también participamos, tenemos un espacio comunal ahí en nuestro barrio, donde la administración recaen en un comité hecho de vecinos. Bueno, pues nos metimos también ahí, y para que estos espacios sirvan en verdad a la comunidad, traer un poco de cultura, generar cultura también, y bueno, creo que sobre todo la transparencia en los manejos del dinero, ¿no? Aquí si no tenemos ningún apoyo de ningún lado, pero los recursos que ahí se generan se manejan para la comunidad, para el lugar y de una forma transparente. Entonces así nace el Barrio Conciencia, que ahorita ya le está dando también al teatro, mañana en el Centro Social Vicente Guerrero, allá en Iztapalapa, vamos a estar presentando ahí una obra, Los Habladores, y bueno, pues este nuevo proyecto que es la banda sonora, Los Habladores de Miguel de Cervantes. Acá, entonces vamos a estar allá también. Entonces, eso es lo que es más o menos el Barrio Conciencia. Vámonos ahorita entonces con una rolita. Vámonos. Ah, No, siguen. Perdón, robando un minutito más. Pues también queremos mandar saludos a toda la banda que por el Face se ha conectado, a Verónica, Jorge Luis, al The Rider, a Ángel Jos, a Ira Magaña, Jos Magaña, a Lili Lili, a Lili Martínez, ¿no? Acá ya nos están comentando sus experiencias, las buenas, las malas, en todo el barrio Conciencia. Es muy grato. A ver, aquí la de Verónica Lugo Castañeda. Lo mejor son los bailables de cierre de curso. Muchas felicidades por su programa. Muchas gracias, Vero. Sí, eso del baile, no todos tenemos la agilidad que tiene la maestra de baile y muchos otros compañeros, pero como bien mencionaba la maestra de karate, pues hacemos lo que se puede, ¿no? Y lo hacemos con cariño. Saludos a toda la banda y pues también recordar que el barrio Conciencia anda en bici, el barrio en bici, otro de los proyectos que tiene este colectivo, todos los miércoles ahí a las 8 de la noche, ahí en el barrio. Y bueno, pues ahora sí. Rapidísimo, un saludo para Damián, que nos está escuchando, el niño de David, que nos dice que bueno, su mejor experiencia en Barrio Conciencia es porque conoce a mucha gente y la actividad física para él es lo mejor. Saludos a Damián, yo sé que nos está escuchando. Y bueno, ahora sí, vamos, banda sonora, con una rola. Adelante, Karen. Sí, también un saludo a todos mis contactos que les dije que se conectaran para que nos escucharan a Puebla, en distintos lugares del mundo también donde nos están escuchando. Ojalá que sí. Gracias. Saludos a toda la banda que está conectada. Y pues nos vamos con la rolita Freedom Sounds, sonidos de libertad, por favor, con Freedom. Los maestros. We'll be right back. selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es para transmitir a otros lados qué es la resistencia y por qué hay zapatista. Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo están la vida de los pobres o los hermanos indígenas y los zapatistas. Nunca se publica. Para eso nos sirve, pues, las radios comunitarias, para que damos a conocer lo que sucede. Porque es un medio de comunicación que ayuda a difundir y dar a conocer la palabra verdadera de los zapatistas, donde los pueblos también pueden difundir su cultura, lo que es la música tradicional, pero también para informar a los pueblos como son las noticias que pasan a diario a nivel local, nacional e internacional. También podemos difundir algunos temas de importancia que ayuden a concientizar a los jóvenes, a los niños, a la gente que realmente todavía no. Seguimos con esto que es la banda sonora. No se oye, man. Estamos transmitiendo. ¿Ya lo prendiste? Estamos transmitiendo. Bueno. Pues aquí regresamos otra vez, compañeros, con esto que es la banda sonora. A ver, jóvenes, que se escuche por lo menos un poquito de alboroto, hombre, caray. Estamos aquí. Ay, hay ambiente. Parece que esto está muy serio. Y sí, somos un programa serio, pero también vamos a hacer un... ¡Ey! Hasta el Pancho está aquí. Hombre, ya. Aquí hasta el perro ladra para que vean. Tenemos aquí a la mascota que de repente se enoja. Un buen Pancho. Es un perro que tenemos por acá. Bueno, vamos al siguiente tema. ¿Qué son las radios comunitarias? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué tener una radio comunitaria? Empecemos, pues básicamente una radio comunitaria se puede decir que es una estación de transmisión que se crea con el fin de favorecer los intereses de una comunidad o un núcleo poblacional. Algunos, las muy pocas, llegan a tener patrocinios de algunas tiendas, algunos pues algunos comerciantes de la misma comunidad que ofrecen sus servicios, ¿no? Ahora sí que le ofrecen patrocinio a cambio de que se puedan anunciar a través de la radio comunitaria y pues que así vayan a sus tiendas a atender, a comprar. Básicamente la transmisión de las radios comunitarias puede ser por antena o, como es nuestro caso, por internet. Pero, ¿qué características llegan a tener las radios comunitarias? Pues en principio, una radio comunitaria trata de defender la democracia y de respetar la pluralidad de las opiniones, ¿no? Nosotros trataremos en este sentido, pues, de respetar las opiniones de todos. Tenemos la voz y trataremos de ser voz para toda la comunidad y para todo el que se quiera acercar a nosotros y para ser escuchado, sobre todo. Se trabaja por solucionar problemas sociales, es un punto más, ¿no? Para tratar de resolver problemas sociales dentro de una misma comunidad, y eso lo vemos muy reflejado en lo que es el barrio Conciencia, a través de todas las diferentes actividades que se realizan a través de él, en las diferentes se nos traba la lengua. Hombre. Ok, esa idea se me escapó, lo siento. Hey. Otra, se ocupa por promover conocimientos y actividades culturales de enseñanza a nivel colectivo. Podemos te decir, o entre mencionar algunas, podemos mencionar a una radio comunitaria que prácticamente tiene 50 años de haber salido al aire, que es Radio Teocelo en Veracruz. Estos compas han hecho una labor pues bastante ardua, y digo, han tenido unas, han llegado a un desenlace que ya nos estarán platicando aquí nuestros compañeros sobre las radios. Se desconoce actualmente cuántas radios comunitarias existan aquí en México. Sin embargo, se calcula que hay alrededor de 2,000, y digo, todas son muy admirables, aunque algunas se les considera que están en el sentido de la semiclandestinidad. ¿Por qué? Porque utilizamos un espectro para poder transmitir nuestras ideas, nuestras opiniones, y sobre todo para tratar de ser críticos. Como alguna vez lo puse, ¿no? Con nosotros nace una radio, o más bien nace un programa crítico, necesario, contestatario, irreverente y esperamos también divertido. Así que vamos con nuestros compañeros. No sé, tengo aquí a Willy para que platique qué es una radio comunitaria. Bueno, cabe mencionar que hay tres tipos de radios: radio comercial, las radios concesionadas por el Estado y la radio comunitaria. Hay un artículo que está ahí en la página del Barrio Conciencia, que habla sobre radios comunitarias en México. Es un estudio del 2015 donde se menciona que hay 1,400 radios comerciales por 20 comunitarias. Por 20 comunitarias, ¿no? Entonces, eso es, pues, una balanza muy desequilibrada, ¿no? Entonces, mencionaba nuestro compañero que algunas son clandestinas. Bueno, más bien las han hecho clandestinas, ¿no? Porque el espectro está secuestrado por este duopolio de la comunicación. Todos sabemos de quién hablamos: TV Azteca, Televisa, que, bueno, no solamente están apoderados de la televisión, sino también prensa y radio. Entonces tienen el 90% de la propiedad de las radios. Entonces, las radios comunitarias nacen con esa necesidad de transmitir noticias, de informar a una comunidad sobre sucesos que le importan a esta comunidad. Como lo decía en la canción que pusimos antes de las radios zapatistas, pues no nada más es para difundir otro tipo de música, no la música comercial, para también hacer cultura, respetar la cultura de estos pueblos indígenas, pero también para informarnos. Se dice que es una radio comunitaria solamente pues si sirve a la comunidad. Y sí, algunas son patrocinadas, pero pues la gran mayoría, como es este caso, pues lo hacemos con el apoyo, con lo que tenemos, con nuestros propios medios, y no lo hacemos para sacar un billete, sino como un ejercicio de comunicación, democracia. Por cierto, damos un gran agradecimiento otra vez al Rey Ambulante, sin ellos no podría ser. También a mucha gente que pues nos apoyó para esto. Por ahí está el Rayo, que también nos apoyó con mucho material, al de la casa, ¿no?, que aportó su casa. Aquí está toda la banda, ya casi a las 11 de la noche aquí estamos. Entonces nos quedaríamos cortitos, ¿no?, si agradecemos. Entonces, un agradecimiento a todos. Entonces, esto es lo que empieza con la banda sonora, una radio comunitaria que pretende informar, también compartir con ustedes algo de música que no se oye en la radio, y bueno, pues también los micrófonos están abiertos. Entonces, vamos a ver con la comadre qué nos dice de las radios comunitarias. Pues muchas gracias. Sí, justo este proyecto que pensamos, que es una radio comunitaria, pues la idea, hay de hecho una asociación mundial de radios comunitarias, y bueno, el objetivo, como bien mencionaban ya antes, es, las radios comunitarias están hechas sobre todo por comunidades indígenas, comunidades rurales, y surgen de la necesidad de, pues, es hacer oír su voz. a hacer oír sus necesidades, sus problemáticas y también al mismo tiempo compartir esa información con todo el mundo, ¿no? Es información hecha para las comunidades, de las comunidades, y que sirva al mismo tiempo como experiencia para todo el mundo. Una de sus características, que es justo lo que le ha ganado la animadversión, y no solo eso, la represión de parte del gobierno, sobre todo en nuestro país, es que a través de las radios comunitarias, que muchas de ellas están en lengua indígena, porque pues colonizados como somos, todo lo queremos hacer en español y se nos olvida que hay todavía cientos de comunidades, miles de personas que hablan su lengua, que tienen su idioma, entonces pues no se pueden enterar. Digo, López Dóriga no habla, o con problemas puede hablar, igual no va a hablar en náhuatl, ¿no? O en zapoteco, o en mixteco. Entonces, pues justo las radios comunitarias, muchas son en lengua indígena, y a través de ellas se han enterado acerca de megaproyectos, tipo la carretera que se quiere hacer en el Estado de México, que está afectando al pueblo de Xochicuautla, de San Francisco, Xochicuautla. Entonces se enteran de estos megaproyectos de mineras, por ejemplo en el caso de Guerrero, y pues las comunidades salen a defender su territorio, ¿no? Cosa la cual pues ni para la inversión privada ni para el Estado mexicano es como algo que quieran tener. En esta lógica de que las radios comunitarias están hechas para los pueblos, para las comunidades, para tomar conciencia de la situación que estamos viviendo, de la situación tan crítica cada vez, pues el Estado mexicano se ha negado a través de diferentes leyes, la más reciente, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que se ha negado a dar las concesiones, los permisos necesarios para las radios comunitarias, lo cual por lo demás es un derecho constitucional que está en el artículo 2, pero también está en la ley. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos derecho, las comunidades indígenas, sobre todo, tienen derecho a decidir sobre la justicia, sobre su forma de gobierno, sobre sus necesidades y sus derechos. Y ya se me fue el avión. Pero bueno, pero suele pasar. Pero bueno, todo esto regresaba a que justo a través de la reforma de telecomunicaciones, entonces que tienen derecho las comunidades indígenas a tener la concesión de radios comunitarias, pues esta reforma que se empezó a hacer en 2014, resulta que se hizo de arriba para abajo, ¿no? Como suelen hacerse muchas. Y no fueron tomadas en cuenta las comunidades indígenas, que cuentan muchas ya con radios. Y bueno, ahorita nos hemos enterado últimamente de que hay una campaña que criminaliza, ¿no?, a las radios comunitarias, que como no están concesionados el espectro radiofónico que están utilizando, pues entonces es un delito. Y entonces sus conductores, sus productores, que por lo demás, dijeran los compañeros de la radio Ñomda, pues trabajan con los materiales más rústicos, ¿no? Es, dicen ellos, un esfuerzo maratónico, porque pues ellos mismos tienen que armar sus consolas, tienen que buscar cómo sostener su radio, y resulta que a todos ellos pues llega el gobierno y les dice que no, que son delitos, ¿no? Que entonces son... en este clima... en donde se está criminalizando y reprimiendo a las radios comunitarias, en este clima de violencia, pues es en el que nos encontramos, ¿no? Y bueno, ya, y así surge pues justo esta banda sonora, ¿no? Que siguiendo el ejemplo del suave y chulo viaje sonidero, pues estamos acá, ¿no?, un rato utilizando el internet, que todavía es relativamente libre, para hacernos oír y para que se oigan todos los demás. Tienes razón, qué mal que nos limiten de lo que queremos expresar y pues desgraciadamente no nos permiten, y para eso existen los diferentes tipos de radio, como dijo Willy, entre estos está radio comunitaria, y pues sí, suele estar dirigido por personas voluntarias así como nosotros, y que pues tenemos la tecnología, bueno, poca tecnología, pero... O no las donaron, gracias. Claro, sí, gracias a los que nos están escuchando ahí, Reggae Ambulante. Y y pues sí, suele ser muy, muy difícil que nos puedan dar la pauta, la voz. Sí, es bien difícil, ¿no? Sí. Animarse a hacer radio comunitaria. La mayoría de nosotros no estudiamos comunicación. Hay dos que sí, que nos echan la mano, pero aún así hay mucho que saber, ¿no? Y de lo que te enseñan a la universidad, a lo que ves en la vida, pues ya hay un gran abismo, ¿no? Entonces, pero tenemos otra participación aquí de las radios comunitarias. Vámonos a él con Patín. Bien, bien. Es el Compatín, Compatintán. Sí, sí, ¿sí me escuchan? Sí. Bien, va de nuez. Pues bueno, igual, estoy por enterado de igual de muchas radios comunitarias, como decía aquí Pau, acerca de inclusive en los estados de Oaxaca, los chinantecos, no sé, que igual te hablan en sus, ¿qué le puedo decir? Lenguas, o realmente son sus idiomas, no sé, lo puedo decir así, son un idioma más, porque... Sí, son idiomas, ¿no? Son idiomas, porque dialectos como que no pero son idiomas realmente, y pues muchas veces en sus radios, tanto en sus radios comunitarias, te comparten esa parte de cómo es su vida, cómo sus vestimentas, la manera en que sus cultivos, no sé, toda su vida te la pueden narrar, inclusive en sus, gracias a esa, a sus radios comunitarias, por lo que yo he visto y en parte de lo que yo sé y estoy enterado, pues es esa parte de que nos comparten nuestra misma raza, nos comparte esa parte de pues saber cómo es su vida en otro estado de este bello país, de este gran país. Es lo que le comentaba aquí a Maripul, que es muy gacho no poder al menos visitar todo tu país, ¿no? Porque igual puedes conocer un sinfín de cosas, no sé, igual mucha gente, igual un buen de cosas que quisieras tú verlos, igual o al menos haber tenido la dicha de haber nacido ahí en parte o cultivar el campo, no sé. Pero la misma gente por medio de estos medios de comunicación nos comparten día a día su vida igual. Sí, la noticia, la palabra, ¿no? Lo que nos ocultan en los medios, lo que está pasando en Xochicuautla también. Muy, muy feo, nuevamente Grupo IGA. Y bueno, vámonos a una rolita, no sin antes mencionar algunas radios comunitarias. Bueno, pues está, ante todo, pues El Viaje Sonidero. También tenemos allá a... Bueno, que este Viaje Sonidero, el Reggae Ambulante, es Reggae Ambulante Radio, que ya vamos a estar escuchando toda la programación que tienen con pura radio comunitaria. También está por ahí La Que Huelga, Radio Zapote, Radio Nómada. Entonces son muchas las radios que hay como una alternativa a esta manipulación ya cínica y bueno, pues bastante tonta que nos hacen que nos someten este duopolio en contubernio con el gobierno. Pues que se escuchen nuestras demandas entonces, ¿no? Y vámonos con esta rolita. Suenan los tambores de la rebelión. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación. La paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Es tiempo, mi raza, para revolución. Luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad. Independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas. En todos canales de tu televisión, todas las estaciones de tu radio, no vas a encontrar este movimiento. Solamente para la gente que quiere el cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, los que defienden nuestra historia y nuestra razón. Contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad. Independencia, democracia. Nuestras volvemos a, después de esta canción. Y acabo de escuchar una de las mejores frases de la noche, que es: vamos a estirar los nervios, o vamos a estirar el miedo. Como pueden, siendo el primer programa, pues bueno, realmente es, no sé qué le gana más, si es el entusiasmo, si son las ganas o si es el miedo, que también, bueno, estar ante un micrófono, por supuesto que impone, porque significa que alguien más te va a escuchar y entonces uno tiene que tener algo que decir que valga la pena. Y justamente para esto es esta organización, y a mí me toca platicarles de cómo nace justamente este proyecto que se llama Banda Sonora. Bueno, un grupo de personas que tras un trabajo arduo con la comunidad y con el barrio ha decidido crear o participar en este proyecto que nos ofrece Reggaeambulante, y establecer nuestro programa de radio entre, como yo creo que no me voy a cansar de repetirlo, entre un grupo de amigos que quieren un mundo diferente, más alternativas, que justamente yo creo que por eso nacen las radios comunitarias, por necesidades de que si no tienes forma de comunicarte, entonces buscas y corres y le dices al vecino, pero los medios de comunicación, sobre todo estos masivos que tienen transmisiones y que se alejan de lo impreso, de lo controlado, de lo masivo, son necesarias para realmente tener información cierta, verdadera y que le atañe a la comunidad, porque si bien a todos nos importa lo que pasa o lo que dicen, y nos importa porque es parte de lo que la mayor parte de la población, lo que más sabe es lo que se dice en medios masivos. En este caso, una de nuestras costumbres es mirar Televisa o mirar TV Azteca y escuchar sus programas de radio. Bueno, pues entre más gente lo escucha, parece que se vuelve realidad, cuando pues termina siendo de alguna forma la ironía de que en este caso la televisora conocida como Televisa, que se llama la Fábrica de Sueños, es posible que tengan noticieros y entonces fabrican no solo los sueños sino también fabrican las noticias. Entonces, bueno, ¿por qué nace Banda Sonora? Nace por la necesidad de, o el gusto más que nada, de querer crear un proyecto común, de querer informarle a la comunidad, a la gente que está cercana, porque esto realmente, un proyecto por internet, primero se difunde entre los amigos y entre las familias de los que van a transmitir, porque ¿qué creen? Que va, ay, mi hijo va a hablar en la radio, y mi hermano, y mi primo, y ay, oye, el vecino tal, y oye, ¿te acuerdas de los maestros que hicieron el curso de verano? Pues tienen un programa de radio, y lo que más nos interesa es hablar de tanto de no cosas comunes como han escuchado en las canciones, como también de lo que pasa en la comunidad, los proyectos que hay cerca, los proyectos que pueden ser reales, y que los que escuchan se den cuenta de que realmente hay otras alternativas a solo trabajar en la Z, a trabajar en Grupo Imer, que es del estado, realmente tiene una programación muy buena, que como estado pues no tiene presupuesto y entonces se vuelve muy mala, pero realmente es una radio bien hecha. Hay muchas más formas de ejercer, y como ya lo había mencionado el pregón, pues bueno, de aprender fuera de la universidad y de hacerlo manual, porque crean que nos estamos tronando los dedos entre que el micrófono no entró, entre que cállense porque el perro ya ladró, y perdón, pero ese perro es Pancho y ya lo adoptamos como nuestra mascota. Nuestro objetivo en todo caso sería llegar a ustedes con noticias, con proyectos, funciones de teatro, pero proyectos comunes y proyectos de alguna forma pues no masivos, que no tienen la difusión de estos grandes empresas, que sí tienen la posibilidad de llegar a más gente, pero justamente entregan lo que les conviene y de acuerdo a sus objetivos. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es también divertirnos, que ustedes se diviertan, tener un poco más de opciones, de movilidad, de gustos, porque nosotros nos pueden pedir una canción y nosotros en alguna de esas, si es una canción que a nosotros nos guste porque nosotros la ponemos, entonces los complacemos, si no, probablemente no. Esto ya depende del humor del que esté en la consola y del que esté manejando la música y de la disponibilidad de la red para poder descargarla en ese momento. Sí, sí, tampoco, como dice el compadre, pues no podemos... Vamos a poner lo que sea. Exacto. Y no te escuchas. Ven, ese tipo de cosas suceden. Sí, no vamos a poner lo que sea, ¿no? Tercera vez. Es nuestra primera vez y pues ustedes discúlpenos, ¿no? Ustedes saben que siempre hay que ser delicados en la primera vez. Y bueno, ¿alguien más tiene algún otro objetivo que se me esté pasando a mí? Bueno, la banda sonora. Pues en efecto, este pequeño proyecto, pues nace de, bueno, la semillita que siembra el viaje sonidero. nos invitaron varias veces a su emisión, nos dieron ahí los micrófonos y bueno, pues sí nace esa necesidad, ¿no? Y más allá de eso, bueno, también hay problemas dentro del barrio que solamente nos competen a nosotros, no lo van a pasar en ninguna radiodifusora porque son problemas demasiado locales. Ahorita, por ejemplo, tenemos aquí en la CTM, varios vecinos lo sabrán, el abastecimiento de agua, ¿no? Que me tengo que apurar porque ya no me baño, que muy temprano no sube, que ya está la hora y pues la vecina lo agarró y ya no me llega. Y bueno, pues el agua es un derecho natural, ¿no? Que no nos agarre la vecina, menos a mitad del baño, ¿no? Entonces esos son problemas que podemos dar. Ahorita están convocando a una junta de parte de las autoridades para pues ver cómo se soluciona. Pero bueno, eso no hay que ir a la junta para saber qué quieren. Bueno, pues quieren dinero para componer la bomba. Y ese dinero y la administración también van a salir de los vecinos. Entonces, ¿para qué pagamos impuestos, no? Entonces, problemas como este es a los que le podemos dar cabida. También ya lo mencionó la compañera. También podemos apoyarlos con alguna sugerencia o no. Dependiendo de la sugerencia, porque no vamos a poner lo que sea. Por ahí nos dicen, no, pues quiero esta rola que es muy comercial. Bueno, pues el más taxi bien no entra en la programación, sí, no, gracias. Nada de le paró la mano, sino para hacerle una contraparte a este monopolio de hasta de música, ¿no? Hay muchos músicos independientes, ya se cayó la primera. Que no tienen ese espacio en las radios, ¿no? Y hay mucha gente haciendo diario mucha música de calidad que, bueno, pues no tiene un patrocinador que le diga qué decir. Entonces no encuentran espacios. Bueno, también para eso nace esta banda sonora, ¿no? Para tratar problemas de la comunidad, para dar a conocer nuevas formas de trabajo musical y también, cómo no, para dar voz a otros compañeros que están haciendo su chamba en otro lado, dándole duro por otra rama. Entonces yo creo que para esto nace, y bueno, pues a nosotros nos retroalimenta, y claro que sí, para todos los que se lo preguntaban, va a haber una cápsula de niños para todos esos chiquillos que nos alegran todos los días ahí en la calle. Bueno, entonces yo creo que para esto nace pues la banda sonora. No sé si alguien quiera más aportar algún otro objetivo. Sí, pues justamente creo que mis dos compañeros que preceden han pues puesto muy bien los puntos acerca de por qué surge esta banda sonora. Como comentábamos al principio, pues somos prácticamente todos los que hacemos el Barrio Conciencia, lo que estamos aquí, y justo es concientizarnos acerca de temas que, como bien dicen, no salen en todos los medios, no podemos tener acceso tan fácil, porque pues luego en el internet la neta es que está más chido ver el Face o el Twitter o el YouTube y estos... Ah, bueno, claro, nos pueden oír mientras están viendo el Face y eso, pero por internet también nos podemos enterar de muchas cosas, pero luego resulta más amable escucharla, ¿no? No tanto leer, uno de los tantos y graves problemas que tenemos, la falta de lectura. Entonces, pues sí, la banda sonora surge un poco con el objetivo de concientizarnos, tanto a los que estamos de este lado del micrófono como a los que nos escuchan, y al mismo tiempo darle voz a todos aquellos miembros de la comunidad que tengan algo que contar, ¿no? Alguna problemática, como bien mencionaban, del agua, que aquí es de lo que yo llevo conociendo esta comunidad, es un problema recurrente. No sé, sobre algún semáforo que no sirva, sobre alguna cuestión en las escuelas. El punto es que los micrófonos están abiertos para comentarnos problemáticas que nos afectan a todos. Y al mismo tiempo, ¿por qué no acercar a esta comunidad temas que son de orden y de interés nacional e internacional, ¿no? Parece que lo que está pasando en la India puede no afectarnos, o lo que pasa en Estados Unidos, las elecciones ahorita con este Donald Trump, sí, no sé, un tipo de Hitler versión mucho más más americana, ¿no? Más hueca, más vacía, que bueno, queramos o no, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta, siempre nos ha afectado desde hace 200 años, nos ha estado afectando lo que pasa en ese país, y bueno, pues la idea es acercarnos a esas temáticas que no son tan fáciles de acceder, que luego nos dan flojera, pero que son necesarias también para nuestra comunidad. Entonces, pues esta es una cuestión como de toma y da, ¿no? De que la comunidad dé, nos dé a conocer sus problemas y al mismo tiempo que la comunidad conozca problemáticas que están más allá. Y claro, no nada más en nuestra voz, los micrófonos están abiertos, ahí escríbanos, oiga, quiero decir esto, quiero decir aquello, ya veremos si es apropiado o no, porque no vamos a transmitir ahí cualquier cosa, ¿no? Ahí, cero partido, cero delegación. Y bueno, vámonos con una rolita de allá de la mismísima Cuba. Lo que se nos impone a todos los que hacemos radio es tratar de decir la verdad, ¿no? Lo más documentada, entonces hay que ser un hombre sincero de donde crece la hierba. Profundo entre las penas sin nombre, yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Guantanamera, ¿Qué tal, banda? Ya estamos de regreso. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Banda Sonora. Bueno, vamos a tocar un punto bastante clave para los expertos, el ciclismo. Yo lo que puedo aportar con lo del ciclismo es que exista una cultura cívica, tanto de conductores, vehículos y ciclistas. Hay que respetar siempre que el al ciclista, conductores, he tenido malas experiencias de ver cómo pues los conductores avientan a los ciclistas. También ciclistas, bueno, hay que respetar el espacio de los vehículos para evitar de alguna manera los accidentes. Ayer tuve la experiencia de ver a los chicos de Reggae Ambulante. Se juntó bastante banda que fue a rodar. Bueno, salieron ya un poco tarde, pero bueno, siempre con toda la precaución del mundo. Se les deseó un excelente viaje. Ya los expertos nos van a contar cómo les fue, pero yo creo que ante todo eso, ¿no?, respetar ambos, tanto ciclista como a vehículos, y vehículos, que considero que es la mayoría, respetar siempre al ciclista. Alguien que tenga ya las experiencias de rodar. Bueno, pues sí, tienes razón, Emma. La verdad es que hay unos más, los microbuseros, que son bien mala onda y no nos respetan a nosotras. Bueno, y más si vamos, por ejemplo, a un grupo de mujeres, como aquella vez que hicimos la rodada el 8 de marzo, nos fuimos puras mujeres. Ay, no, bien mala onda, se nos cierran, no nos dan el paso y pues no nos dan la oportunidad de tener nuestro propio carril, o sea, no nos respetan. Y pues la verdad, bueno, a mí mi primera experiencia en rodar fue de aquí de la CTM 6 a Tlatelolco. La verdad, fueron más o menos como 40 kilómetros para ser mi primera vez. ¡Ja! Estuvo muy bien, aunque al otro día estaba así como que hoy no me aguantaba las piernas. Pero sí, la verdad, todo lo que se vive, muy muy bien, la verdad. Chido, sigan rodando. Y cuando hagan otras rodadas, invítenme, yo sí voy, aunque me pegue mi marido. Bueno, también en esta cuestión de compartir las vías, a veces se nos olvida el otro. Por ejemplo, vas rodando y dices, ay, estúpido pecero, que no sé qué, justo porque de alguna forma se te cerró, pero a lo mejor al pecero también se le cerró el auto, y el auto se cerró para frenar por no atropellar a un motociclista. Entonces, creo que esta convivencia depende más bien de que todos traemos una historia cargando mientras nos trasladamos, porque para eso salimos a la calle, para ir de un lugar a otro. Y me ha tocado, por ejemplo, platicar alguna vez platicando con mi jefa. Ella tiene su auto, yo siempre he ido al trabajo en bicicleta, al menos a ese trabajo, y me dice mi jefa, bueno, es que, ¿sabes qué? Que a mí me molesta mucho ir muy lento atrás de las bicicletas, porque luego te quieres rebasar y en ese momento ellos se abren. Y yo lo que le dije es, bueno, lo que tú no estás tomando en cuenta es que a veces es subida y la bicicleta, te juro que no te dan las piernas para ir a más de 20 kilómetros. Pero la bicicleta se trata de eso, de paciencia y de seguirte moviendo. Y entonces mi jefa se quedó así como, ah, bueno, o sea, ¿en serio el terreno cambia? Ella maneja auto, ella no sabe lo que es vencer a una subida. No sé si alguna vez han ido de Miguel Ángel de Quevedo por universidad hacia CU. Si van en camión, es muy cómodo y muy a gusto, relativamente. No, bueno, es cómodo de acuerdo a la cultura que tenemos de compartir también, sí, los no camiones. Tan cómodo, sí. Y a la condición, ¿no? De todo, yeah, el que, claro. Bueno, menciona que a la condición de todo individuo, pero sí, en verdad, el terreno es diferente y hay subidas y hay bajadas. Hay veces que nosotros tenemos la ventaja en cuanto a terreno, pero algo que tampoco había considerado mi jefa, la del trabajo, no mi mamá, a mi mamá le digo mami, bueno, es que el motor de la bicicleta son las piernas, el motor de un automóvil son los pedales y funcionan de cierta manera, que empieza a arrancar el motor y avanzan y no le duele, excepto que tenga mal la rodilla al apretar el clutch, no le duelen las piernas. al automovilista. Al ciclista sí, el ciclista va moviendo la bicicleta con el cuerpo completo, con las manos. Una bicicleta no solo se maneja o se manipula con los brazos, sino también le das dirección con las piernas. El ciclista va con todo el cuerpo moviendo, pues moviéndose para llegar a su destino. Lo que también a veces los ciclistas no consideramos es que el total de un automovilista no corresponde al total que esa persona puede mover. Entonces también por eso ellos tienen baches que esquivar. A lo que voy con todo esto es que de verdad consideren al otro y consideren las características, pero lo que tenemos que tener más importante por sobre todas las cosas es que el otro también es una persona igual que yo. Te muevas en lo que te muevas, respeta a quien lleva al lado y ten la conciencia de que esa persona lleva su historia y también lleva su propio cansancio. Bueno, desde el punto de vista, yo he estado tanto de ciclista, actualmente hace poco manejando también auto, y pues viéndolo desde el punto de vista desde el peatón, el automovilista, el ciclista, básicamente todo se reduce a respetar al otro. Cuando anduve en bicicleta, más chavo, se te da muy fácil cerrártele un coche si le ganas y demás. Pues está chido, ¿no? Luego vas rápido e igual y si le ganas, e igual y no. A veces el automovilista tiene que estar atento en el ciclista, en que la persona que trae al niño en la calle, del lado de los coches, no le vayas a dar con el coche, de que el bache, de varias cosas. Entonces tienes que estar atento a todo, y eso es algo que como ciclistas pues también tienes que tener en cuenta, que el que va manejando un auto tiene que estar atento en varias cosas, ¿no? Que a veces me ha tocado banda, hubo una semana muy chévere que me tocaron varios ciclistas sumamente imprudentes. Uno que viniendo por una calle principal salió de una calle y se fue hasta el medio carril sin fijarse si venía un coche. Afortunadamente pues yo venía lejos y alcancé a frenar, pero pues sí hay varias bandas que no se fija, y eso pues pone en riesgo sus vidas, pone en riesgo también el futuro del que iba manejando, igual y lo termina matando porque el otro no se fijó y pues ya se jodió la vida del que iba manejando, ¿no? Entonces también me ha tocado ver cómo hay banda bien gandalla, ve un ciclista y les avienta el coche, ¿no? Entonces pues no se trata de eso, se trata simplemente de respetarnos entre todos, y pensar en que el otro pues también puede ir distraído o puede traer algo encima que distraiga su atención. Entonces simplemente respetemos al otro. Sí, pues justamente se trata de que si todos ocupamos las calles, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, quien usa la bici también como medio de trabajo, pues todos podemos respetarnos, ¿no? En esta sociedad en donde el individualismo nos gana cada día más, luego la lógica es, no, ¿por qué va a pasar él, no? Paso yo, sin darnos cuenta que el peatón, el ciclista va mucho más desprotegido que un automovilista, ¿no? Ante un choque es mucho más fácil que el ciclista sufra alguna lesión o incluso la muerte, que el ciclista qué daño le pueda hacer a su coche, ¿no? Esa es como la parte en la que tenemos que tomar conciencia, sobre todo en esta ciudad monstruo en donde ya no cabe casi ni un alma, un alma no, casi no cabe ni un alfiler. Pero por otra parte también está la parte muy amable, bien grata, de poder rodar y rodar kilómetros, sobre todo cuando vas con la banda. Hace no mucho tuvimos la grata experiencia de rodar hasta el estado de Morelos, de salir por Tres Marías de esta ciudad monstruo. En verdad es tan grato, por aquí ya vemos varios, entonces ya las sonrisas se nos están dibujando en la cara. Una gran experiencia para compartir, y en lo personal, pues de esas veces que crees que no vas a llegar, ¿no? Y justo es seguir pedaleando, ¿no? Un poco como la vida, la bici es eso, la vida. Aunque esté bien difícil la subida, aunque ya vas bien cansado y el trasero ya no te responde porque hasta se te duerme. Se te duerme. En verdad es seguirle dando, ¿no? Porque sabes que adelante está la meta y pues hay que rodar. Y luego la gran ganancia es esas bajadas, ¿no? Ahí está la recompensa, el esfuerzo. Entonces pues respeto y disfrute, creo que eso es la bicicleta.

Bueno, ahora sí, creo que por acá sí se escucha. Bueno, yo soy David Olivos. Me gustaría mandar unos saludos que me estaban pidiendo. Hay banda de Estados Unidos que ahorita nos está escuchando. Saludos a Marieli por allá, Tizoc, de otras agrupaciones. Hay el grupo de antipseudoambientalistas. Un saludo por allá. Pues bueno, ahorita les voy a hablar un poco de cómo fue que conocimos aquí a la banda de Barrio Conciencia y qué es lo que nosotros tenemos como proyectos. Ya tiene un rato, más o menos, que unos 3 años, 4, no recuerdo bien, que acá María nos invitó porque nosotros estábamos dando pláticas de conservación en escuelas y pues nos dijo que tenían un proyecto en el cual tenían un curso de verano gratuito para niños y que pues, si le podíamos caer con unas pláticas con los animales ahí con los niños, pero que no había ninguna paga y pues nosotros encantados, ¿no? O sea, no hacemos lo que hacemos por andar buscando ganar el puro varo, sino por dejar algo, sobre todo en los niños, que al final es el futuro y lo que puede cambiar este país. Y pues bueno, nos invitó, estuvimos dándoles unas charlas, llevamos algunos animalillos por ahí para que los conocieran, aves, reptiles, mamíferos, un poco de arácnidos también les llevamos. Muy buena respuesta de los niños, también algunos papás anduvieron por ahí y es muy chido porque conocen algo que no tienen normalmente de cerca. Otros animales pues sí los tenemos en la ciudad, pero les tienen miedo. Entonces buscamos romper algo de mitos con estas pláticas y pues cayó muy bien ahí el asunto. Pues después nos volvieron a invitar al siguiente curso y pues ya de ahí tenemos rato participando con ellos. Después nosotros le empezamos a entrar con nuestra asociación en Otoca Cofame también a la onda de las charlas de astronomía. Entonces les llevamos a los niños telescopios, les estuvimos hablando un poco del cosmos, también hubo una muy buena respuesta, les llevamos un poco de manualidades para no dejar también la onda de la conservación, que es algo que nos interesa demasiado. Hicimos unas salidas a el Cerro de la Estrella, los acompañamos también aquí al Bosque de Tlalpan, hicimos una mini bichada aquí en las aulas y pues llevamos a los niños a que conocieran la fauna de cerca, que no nada más la vieran como nosotros luego la tenemos en cautiverio de una forma adecuada, pero que la vieran como es en vida libre, para que la aprendan a respetar, que cuando vayan a campo no anden dejando su basura como apenas que pasaron las vacaciones y se veían imágenes realmente deleznables donde playas estaban llenas de basura, botellas, bolsas, realmente un asco. Entonces pues llevando a los niños y que vieran cómo es la fauna, cómo es un ecosistema, pues se deje ese mensaje, ¿no? De que deben de respetar, de que no deben de tirar basura, de que si no les gusta o tienen esos miedos raros de que les das quito o cosas por el estilo, pues no los maten, ¿no? Porque son parte importante de esos ecosistemas que aún tenemos en el DF y en México. Bueno, y regresando a la parte de astronomía, recién nosotros como asociación, gracias a las aportaciones de un proyecto que metimos en Fondeadora, logramos comprar un planetario, un telescopio solar, y apenas hicimos el evento de estreno de este planetario aquí en las aulas, igual con la banda del barrio. Pues le cayó algo de gente, a lo largo del día fueron poco más de 100 personas. Bastante padre los comentarios de los niños de ¡ah, qué padre estuvo! La verdad es que pues nos enriquece demasiado, nos llena, ¿no? Y más que el hecho de que estar buscando que algún bar o lana a lo güey, pues no, es dejarle algo a los niños. Y pues por eso es que andamos muy pegados acá con esta banda, nos sentimos parte, porque tenemos una visión muy similar, ¿no? Hacer algo por la comunidad, por este país, sacarlo del bache tremendo en el que estamos, ¿no? El gobierno, por ejemplo, en ciencia no invierte, pero ni madres, no invierte nada, ¿no? Entonces, pues estamos bien jodidos en ese asunto y si estamos esperando a que papi gobierno haga algo, pues vamos a estar bien jodidos, ¿no? Entonces, pues lo mejor es organizarnos como comunidad, como vecinos, como gente que tiene una visión en común para hacer algo, ¿no? Eso de quejarse en Face, pues no sirve, pero para ni madres, ¿no? Nada más para pues desahogarse un rato, ¿no? Entonces, pues nada, como que mejor hacer algo. Pues quejarse en Facebook está chido, ¿no? Pero pues salir de las redes y hacer algo. Y bueno, de lo que viene, pues vamos a seguir acá con la banda. Mientras haya cursos, haya la intención de organizarse, pues ahí vamos a estar, ¿no? Vamos a estar también el 14 y 15 de mayo en una exposición de animales, la mejor de América Latina, Animalia. Va a estar ahí en el Centro de Educación Ambiental Mario Molina, si no me equivoco, está ahí cerca del Foro Sol. Pues ahí vamos a estar con el planetario, algunas actividades de divulgación, pláticas de conservación, se va a poner padre, y de otros eventos que vayamos a tener, pues en nuestra página, ¿no? Nenotoca Cofame, pues así, en Facebook, pues ahí si nos quieren buscar. Y pues bueno, eso sería todo por hoy por nuestra parte. Ya después estaremos participando aquí en la radio con algunas capsulillas. Ahí está, Nenotoca Cofame, conservación de fauna. Y claro, David, no te sientas parte, claro que eres parte de este Barrio Conciencia. Tú, Julie, toda la banda, bien chido, muchas gracias. Bueno, pues vamos a lo que sigue, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, vamos a escuchar nuestra cartelera cultural del fin de semana, a ver qué de nuevo, ¿no? Acá con nuestros compas Maripulques y Compatin, Compatinta. Claro que sí, vamos a escuchar estas recomendaciones culturales. ¡Hey, carnalitos! Así es, nuevamente, aquí su Maripulques con esta sección de Tirando Chancla. Un suave nombre para esta sección. Y bueno, antes que nada, déjenme comentarles, para que se den una idea, en este su espacio se siente un ambiente bien sólido, una hermandad bien, bien chingona con todos estos carnales, una buena vibra. Entonces, cualquier duda, sugerencia, ahí en Facebook, contáctenos, para que nosotros, pues ahora sí que podamos tocar los temas. Bien, de nuevo igual aquí en Compatín. Igual, pues bueno, de nuevo pues les felicito, qué chido que se haya creado este espacio con el Barrio Conciencia, la banda sonora, los compas del viaje sonidero, el Rey Ambulante. Y pues bueno, también de volada mando unos saludos acá para el compa José Batorrudo y el Sabor System, el buen Sabecito Chicas Patas y Raúl Estrada. Ahora sí que un buen de banda, ¿quién más? Vane, Oscar Rayo. No, son demasiados, ¿no? El pajarito, sí. La pajarita, el Rayo, Iván, Karen, el Rey Ambulante, toda la banda. Toda la banda. Al pibe Master. Y bien, pues bueno, ahora sí de volada, les invitamos para el próximo 16 de abril con los compas, sí, son los compas, las sirenas del son y sus marineros. También un gran saludo para Alejandra, una compa de ahí de la Casa de la Música Mexicana. Tuvimos el gusto de estar ahí estudiando un ratón. Esto es en el Tíntico Café Galería, en la calle República de Cuba, número 43, Centro Histórico. El sábado a las 2 de la tarde, de 2 a 5 p.m. Sí, el siguiente evento es aquí en el exconvento de Culhuacán, homenaje al grupo Yolotecuani. Es sábado 16 de abril, domingo 17 también, a partir de las 2 de la tarde. Y pues bueno, también pues los martes de danzón y domingos de danzón en el Salón Los Ángeles, en la calle de Lerdo. ¿Lerdo qué? Número. Voy. Lerdo, me parece que es el Lerdo número 206. Igual ahí, por si gustan darse una vueltita, pues cáiganle igual ahí con los dones del danzón. También hay otras recomendaciones. Ya escuchamos ahí al Reggae Ambulante. Va a estar el 30 de abril. El 30 de abril en Xochicalco, Teotihuacán, celebrando la danza de los nueve ciclos. También tenemos, ya escuchamos a Animalia. También vamos a estar por acá el 30 de abril, ahí la Escuela de Paz Tepito tiene su celebración del Día del Niño. Va a haber ahí torneos de fútbol, de frontón, va a haber manualidades, talleres. Pues vamos ya entonces cerrando esta transmisión, muchas voces en esta banda sonora. Entonces vámonos rapidísimo con cada uno de los integrantes de esta banda sonora. Se valen saludos, lo que quieran ahí, entonces súper rapidísimo antes de despedirnos de esta primera emisión de la banda sonora. Bien, chicos, pues excelente noche, Ciudad de México, para los que nos escuchan en algunos otros lados, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Emma Rayo y bueno, esperemos estar a lo largo de lo que dure todo este relajo con la banda sonora. Descansen, linda noche. Sí, gracias a todos por escucharnos. Un saludo para mis amistades radioescuchas en San Miguel, San Martín, Texmelucan y por allá parte de Puebla, que espero que sí nos hayan escuchado. Cualquier comentario, duda, ya saben, escríbanos en Barrio Conciencia Facebook, y si no, pues a mi Messenger de Facebook. Gracias a todos y pues nos escuchamos dentro de 8 días. Soy Karen Juárez. Bueno, saludos a todos los que me quieren, yo los quiero, a todos los que nos escuchan, nosotros los escuchamos. Les mando un abrazo, el ambiente de verdad está muy chido aquí. Yo soy Sandy Juela. Bien, acá otra vez el Compatín. Igual pues les deseo buen camino a toda la banda, buen camino donde quieran que vayan, que descansen, pues nos vemos pronto, ahí nos guachamos. Hey, carnales, aquí su Maripulques. Pues los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Guáchenos, apaguen la tele, sintonícenos, hagan conciencia. Yo soy Irán. Buenas noches a todos. Gracias por escuchar y nos vemos el próximo jueves. Esa banda sonora, ¿qué tal, carnalitos? Pues aquí vamos a estar para ustedes cada jueves de 9 a 11, no se olviden de escucharnos. Vamos a estar pendientes de todos sus comentarios y de todos aquellos que dicen escucharnos, ¿eh? Así que por favor, y una bulla de esa gente que está muy seria, porque hay una muy buena vibra, pero también se siente algo de nervio, así que desahóguenlo. Eso sí, pues yo soy aquí el Carlos, servidor, aquí estamos para ustedes, que nos escuchen cada 8 días, todos los jueves. No se olviden, escríbanos a la página del Facebook del Barrio Conciencia. Aquellos que me tengan agregado en el Facebook me pueden mandar mensaje por el Messenger. Y un gusto haber estado con ustedes en esta primera transmisión. No se olviden, la banda sonora para ustedes. Sale, banda, pues muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que nos escuchen cada jueves. Pues esperamos poder estar acá con alguna capsulita de ciencia, animales, astronomía, varias cosillas. Un saludo por allá también a Ismael Toledo, que vamos a tener una jornada de salud próximamente. Ya les andaremos avisando. Pues muchas gracias. Yo soy David, me dicen luego algunos niños David Bichos. Entonces, pues saludos para toda la banda. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos en esta primera transmisión, de los que son parte de este sueño, de este proyecto que comienza con muchas ganas, con mucho ánimo, y pues que así siga. Y solo para recordarles, mañana, el viernes, Festival Nuevo Sol, hay música, danza, teatro, ahí va a participar el Barrio Conciencia con el Teatro Comparsa, ahí nos estarán viendo. Es a partir de las 12 del día y ahí por el mercado Cuilapan, en la Vicente Guerrero, Iztapalapa. Todos invitados y pues muchas gracias. Buena noche. Entonces nos escuchamos dentro de 8 días. Mejor, Vivi Zoé, esperemos que ya nos traigas un bloque para la próxima. Sale, pues entonces así estamos llegando al primer programa de esta banda sonora. Pues no queda nada más que despedirnos. Y un saludo a todos los niños que tan alegremente nos reciben. Y bueno, por los saludos, los a todos, ¿no? El Rayo, el Rayito colombiano que nos está escuchando en su jornada laboral. También tenemos allá a Otoniel, David, Karen, los pajaritos que no pudieron estar, pero están. Mestli. A Mestli. Kenner. El buen Damián. Damián, que nos mandó ahí un mensaje de voz, luego se los haremos llegar. Entonces, vámonos con un homenaje, si ustedes reconocen esta rolita. Es la rola que usan nuestros compadres del reggae ambulante, El Viaje Sonidero. Entonces, este programa dedicado a ellos. Sí, esa no, no es de ellos, entonces no se las pudimos comprar. Entonces, un saludo y bueno, vámonos con esta rolita. Sí, esperemos que no se últimos nos hayan saludos. Aburrido. Sí, últimos saludos ahí a todo nuestro barrio. Mariquita Sánchez. Ah, por cierto, allí la mamá de un compa y una compa bien, bien queridos, nos están haciendo la sugerencia de hacer una biblioteca social. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues unos guacalitos en el paso de la gente. Y bueno, pues ahí las reglas son bien sencillas. Puedes donar lo que sea, tomas un libro, cuando lo acabes de leer lo regresas, te llevas otro y bueno, pues todo es gratis, ¿no? Y más que nada cuidar. Entonces, muy próximamente vamos a estar ahí estrenando esta biblioteca. Qué bueno, yo tengo unos libros que donar. Ok, y todos los que tengan libros, ahí está en las aulas. Recibimos las donaciones. Pues vámonos ahora sí con esta rolita que se negó, dedicada a nuestros carnales del Viaje Sonidero, el Rey Ambulante. Un abrazo a donde quiera que estén. Mi destino con esta canción Banda Sonora.